PPI. Esas son las siglas de una de las ramas más riesgosas de esta apasionante profesión que hemos decidido embadurnar con dignidad. PI. Desde Mariano Moreno a Marcelo Tenenbaum, desde Marcel Marceau a Carlos Russo. Perdón, me dormí con mi propia voz. ¿A ustedes no les pasa que se aburren de oírse hablar a ustedes mismos? A mí sí, por eso trato de renovar esta tarea, que no sea somnífera, que sea estimulante, como este estimulante que me voy a tomar ahora. Subime la cortina, Mariano, por favor. Mi nombre es Rubén W. de Huevo y soy periodista temerario, temible y temeroso, no necesariamente en ese orden. Y esta es otra emisión de mi taller de periodismo para principiantes terminales. PI, no me refiero al partido intransigente, sino a las siglas del periodismo de investigación. Investigation periodism en inglés. ¿Cómo iniciar una investigación periodística? ¿Cómo descubrir lo que otros quieren cubrir? ¿Cómo sacarle la tapa a la olla y que el vapor no nos ciegue? Primero y principal, la honestidad con uno mismo. Debemos preguntarnos: ¿quiero realmente investigar esto o me importa un carajo? ¿Quiero que esto se revele a la opinión pública o solo lo estoy investigando para hacerme el cancherito y fanfarronear con los demás diciendo: mira lo que descubrí? Muchas gracias, Barry White. Cuando encaré una de las investigaciones clave que me llevaron a la cúspide de mi fama y a que el periódico El Verdadero del Sur disputara mi exclusividad frente al multimedio El Sonda de la Información, me vi frente a múltiples dudas éticas, morales, económicas y fisiológicas. Me refiero a la famada investigación del lavadero de la muerte. El lavadero que detrás de cada lavarropa tenía bicicletistas ilegales pedaleando para que los lavarropas funcionaran tracción a sangre. Yo lo supe, yo me enteré y llevé esa investigación a la luz. Cada fuente de información que entrevisté en ese caso fue chequeada más de 7 veces. Hoy en día nadie chequea las fuentes. Todos dicen: sí, te creo, no tengo tiempo de chequear. Debe ser cierto. Chequear la información es aburrido. Es como leer el mismo capítulo de un mismo libro una y otra vez para ver si las palabras se repiten o usan algún sinónimo distinto. Pero, mis queridos alumnos, la información no se trata de divertido o aburrido. El periodismo no es divertido o aburrido. No se trata de lo que el público quiere oír o no oír. No se trata de momentos. No hay noticia del día. Todo es noticia. La noticia es como el Aleph de Borges. Pasa todo el tiempo y al mismo tiempo. Subime la cortina que me perdí en lo que estaba diciendo. Gracias, Barry White. Para mi investigación del lavadero de la muerte tuve dos testimonios y a esos testimoniadores los asesinaron. A uno le pusieron jabón baja espuma en el café. El café era demasiado espumoso, eso debería haber levantado sospechas, pero se lo tomó igual. Al otro testigo lo metieron en un lavarropas tambor horizontal y lo centrifugaron durante horas hasta deshidratarlo y luego colgaron su cadáver en el tender. Cuando a un periodista le matan a los testigos e informantes, debe sospechar que hay intereses detrás que no quieren que esa información salga a la luz. Repito este concepto, anoten porque es pregunta del parcial de fin de año. Cuando a un periodista le matan a los testigos e informantes, debe sospechar que hay intereses detrás que no quieren que esa información salga a la luz. Y ahora me voy, no sin antes dejarles otra de mis perlitas de sabiduría. Estuve tirando demasiada información. Voy a darles un poco de tiempo para que ustedes la procesen, la internalicen y sientan que en su ADN entra el verdadero germen del periodismo. La frase de hoy: un periodista jamás debe revelar sus fuentes a no ser que le ofrezcan dinero para pagarle a fuentes que revelan más. Otra vez: un periodista jamás debe revelar sus fuentes a no ser que le ofrezcan dinero para pagarle a fuentes que revelan más. Punto final. Esta fue la clase de hoy. Aprendan, estudien, ¿eh? La cabecita, esa cabecita, esa cabecita, ¿eh? Never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Not the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick. I'm gonna stay right here with you and do all the things.